Tiberíades, anticipo del cielo, así le llamo yo a esta contemplación. No sé por qué me ha quedado tan grabada esta meditación tan hermosa, ¿verdad? Creo que el amor por esta escena me vino en el retiro de mes entero que tuve siendo yo teólogo, faltando un año para que me ordenen de diácono. Le hicimos ese retiro en la montaña, a 4.000 metros de altura, en la cordillera de los Andes, en una cabaña gigante. Solo estábamos los seminaristas y sacerdotes, éramos como 60, y no había nada en torno, nada, solo animales salvajes, algún león que andaba por ahí, león del monte, llamas, porque era el norte de Argentina, no hay hielo ahí, no hay nieve, pero sí las montañas muy altas y mucho frío arriba. Bueno, entonces, vamos al relato, es Juan 21, San Juan 21. Es el único que trae este relato, y es tan conmovedor, es tan hermoso. Está lleno de imágenes y símbolos que tenemos que aprender. Dios habla con imágenes permanentemente, de hecho ama que usemos las imágenes, de hecho la imagen me santifica y conocemos a través de imágenes, las contemplaciones que enseña San Ignacio, es el uso de la imagen, ¿verdad? Imágenes santas, usar la imagen que son signos sensibles de la realidad. Voy a leer, después de esto, es decir, también, después de la segunda aparición, pero no quiere decir que después de esto, inmediatamente en ese momento. Después de esto quiere decir más adelante. Después de esto, se apareció Jesús a los discípulos junto al mar, porque no puede ser que estén acá en Jerusalén y esto es en Galilea. Necesitan 2 o 3 días caminando para llegar. Después de esto, se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades o mar de Galilea. Y se apareció allí, apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Dijo Simón Pedro, voy a pescar. Los otros le dijeron, vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada. Llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. Dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, es el Señor. Así que oyó Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la sobretúnica, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos, 100 metros, una cuadra, tirando de la red con los peces. Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan. Jesús dijo, traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra llena de 153 peces grandes. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitado de entre los muertos. No a un discípulo, a los discípulos en general. Sería cuando estaban en el cenáculo sin Tomás, de vuelta todos juntos con Tomás, y esta es cuando están la mayoría de los discípulos. Aquí hay 7 nada más. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad os digo, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus brazos, tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después añadió, sígueme. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Viéndole pues, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quisiera que este permaneciese hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme. Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría, mas no dijo Jesús que no moriría, sino, si yo quisiera que este permaneciese hasta que venga a ti, ¿qué? Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Palabra del Señor. Bueno, vamos a analizar. Voy a decir algunas cosas que sacada de los padres de la iglesia, comentario de los padres de la iglesia, símbolos y signos con fundamento, signos y símbolos que vamos a encontrar aquí, que son símbolos y signos cristianos, signos de los judíos, signos, todo lo que vamos a decir tiene su fundamento en la tradición de la iglesia. Resulta que estaban en Galilea y estaban en la casa de Pedro. La casa de Pedro es una casa grande. Están los cimientos hasta la altura de un metro más o menos, se conservan todos los cimientos, pero después la protegieron, la cubrieron con un techo que fabricaron, digamos, para cuidar ese lugar. Es grande, una casa grande. Creo que es hexagonal, pero es circular, a modo de hexágones, sí. Y ahí se habían juntado todos, porque Jesús le había dicho que vayan a Galilea, allí me verán. La razón por qué faltaban cuatro para llegar a 11 apóstoles, no lo sé. Tal vez habrán dicho esos cuatro, mira, vamos hasta no sé dónde, ya venimos, no sé qué habrá pasado. Pero Jesús, si eso faltaron, Jesús quería que falten esos cuatro. Seguramente se murieron de ganas, ay, ¿cómo no es? Por algo el Señor maneja los corazones, no se le escapó el detalle. Entonces, estaban ahí aburridos, yo creo que hablaban de las apariciones que tuvieron, hablaron de, o sea, llenos de alegría, de tantas cosas para hablar entre ellos, recorriendo todos con su mente todo lo que habían hecho, vivido, era bueno, ¿verdad? Como cuando uno, todo lo que vivieron. Y Pedro en un momento después de conversar, tal vez de comer un poco, dijo Simón, voy a ir a pescar. Entonces le agarró nostalgia, gana de meter la barca de noche, meterse adentro, pescar en silencio. Y los otros le dijeron, también vamos nosotros. Uy, yo quería estar un poco, bueno, vamos todos. Pero van a ir y yo creo que no hablan mucho, van a pescar, tiran la red, pero se quedan mirando el cielo, las estrellas, van dormitando un poco en la barca, porque es pescar y estar ahí, ¿verdad? Vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada. ¿Cuál es la razón por qué no pescaron nada? La razón es porque pescaron por cuenta propia, nadie los mandó a hacerlo. Pescar significa ser apostolado y salvar almas, ¿verdad? Entonces, por indicación propia, por propio motor, nada podés hacer sin mí. Nada pueden hacer sin mí. Ni siquiera pescar. Llegada la mañana, se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Yo creo que también jugó Jesús con la luz, un amanecer, la playa, la luz, el sol refleja en el agua, en la playa es un poco amarillenta, una playa angostita, yo estuve ahí también, de angostita, serán 10 metros, 15, no hay mucha playa ya, después viene la montaña. Estaba ahí Jesús, y así entre medio dormido, se despiertan un poco, ven ahí. Y otra que no se deja reconocer tampoco, no sé cuál será la que usó, ¿verdad? Pero pueden ser las dos posibilidades. Y Jesús dice desde la playa, muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Acá se lo pide Dios. Acá la iniciativa es de Dios. Acá es por Cristo que se hacen las cosas, no sin Cristo. Acá puede haber fruto, debe haber fruto. La echaron pues, lo que es la obediencia, ¿verdad? Y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. Dijo entonces aquel discípulo a quien, mire el fruto porque hicieron lo que Jesús le dijo. ¿Y por qué lo echan a la derecha y no a la izquierda? El día del juicio será así. Pondré a la izquierda a los cabritos y a las ovejas a la derecha. Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste. Y a la izquierda a los cabritos, apartados de mí, malditos. Entonces acá representa la salvación de las almas. Esa pesca milagrosa a la derecha son los que se salvan. Y por mandato de Cristo hay eficacia, hay gracia, hay fruto. ¿Quién es el que se da cuenta primero? Dice, dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, es el Señor, entre signo de admiración. ¿Ustedes creen que Juan por cuenta propia va a descubrir que ese es el Señor si el Señor no deja que lo descubra? ¿Acaso no tenemos la experiencia de los discípulos de Emaús que hasta que Jesús no quiso no lo descubrieron? ¿Por qué quiso que se diera cuenta primero Juan antes que Pedro y los demás? Hay un orden. Fíjense qué interesante todo esto, porque si yo no te doy la posibilidad que tú me conozcas, no me vas a conocer ni reconocer. No me encontrarás si yo no me dejo encontrar, dice Jesús. Búscame, pero no como si dependiera de ti el encontrarme. Si yo no me dejo encontrar, nunca me verás. Así que oyó Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la sobretúnica, pues estaba desnudo. ¿Qué era estar desnudo? Ellos tenían, era costumbre de ellos, se ponían con una sábana, más grande que una sábana. ¿Vieron un niño en pañales alguna vez? Bueno, le llegaba hasta las rodillas, para que vean cómo usaban. Pedro en pañales gigantesco, hasta la rodilla. Pero no quedaba feo, porque así podían estar, incluso llegaban y había gente, ellos bajaban en pañales de esos, o sea, desnudo, el torso desnudo, pero tenían semejante, que les llegaba hasta la rodilla como si fueran bermudas también, ¿verdad? Mucho trapo, digamos, ¿no? Eso era su forma, ¿no? Pero le dio pudor a Pedro y se pone la túnica, que esto es muy importante. ¿Quién se da cuenta, quién quiere Jesús que se dé cuenta? El discípulo amado, el amor. La caridad va primero, es más perfecta, no va primero, pero es el primero por la calidad, por la perfección de la virtud, es la reina de las virtudes. Pero ¿quién se tira? Pedro, que representa la fe, que debe ir primero, no va a llegar Juan primero, va a llegar Pedro. Se lanza Pedro, pero Pedro se reviste, porque no puede llegar a la orilla si no tiene la túnica, que representa la gracia de Dios. La playa significa el cielo, donde está Cristo resucitado esperando que lleguemos. La barca es la iglesia. Los pescadores, los apóstoles, somos los que estamos siendo apostolados. La red significa la infalibilidad de la iglesia. El mar que se agita y se mueve y es inestable representa el mundo, que es inestable, en el cual estamos viviendo, en medio de vaivén. Pero estamos llegando a tierra firme, que es la eternidad donde no hay más movimiento. Es estable. Entonces, ¿Cómo va a llegar Pedro al cielo sin la gracia? La túnica representa la gracia de Dios, se la coloca. Él ni se da cuenta. ¿De dónde sacamos esto? De aquel pasaje del hijo pródigo, cuando el padre lo ve, tres cosas le da. Le pone sandalias en los pies, le pone una túnica y un anillo. La sandalia representa la dignidad de una persona. Moisés, delante de la zarza, Moisés, quítate la sandalia porque estás pisando lugar santo. No eres digno de pisar el lugar santo. Acá el padre le dice, póngale en sandalia, recobró la dignidad. Póngale en la túnica, recobró la gracia, se ha arrepentido. Póngale el anillo, símbolo de la alianza, del amor. Se establece un vínculo nuevo con Dios. Aquí se pone en la túnica y sale. Se tira de cabeza y se va, nadando. Pero los demás van con la barca, porque estaban a 100 metros. Van con la barca, desesperados por llegar también, ¿verdad? Porque está el Señor. Pero no van a dejar los peces ahí, que el Señor le dijo, tenía hambre el Señor. Dijo, no tiene algo, como lo vamos a dejar con hambre. Entonces traen todo, ¿no? Sí, toscos, no son elegantes, no es una película, son sencillos, toscos, se caen, se tropiezan. En una película nadie tropieza, todos van caminando, pero acá se pisa, correte, a ver, vamos, la alegría, el gozo, la confusión, habían dormido, estamos despiertos, era un sueño, es verdad, todo verdad. Qué lindo esa escena, es el Señor, se tira entonces, se pone la sobretúnica porque estaba desnudo y se arrojó al mar. Los otros, qué lindo que se arrojó al mar, ¿verdad? ¿No le dicen nada a eso? Se arrojó al mar para llegar a Jesús. ¿No le dicen nada? ¿Qué significa María? Se arrojó al mar para llegar a Jesús, a la eternidad. Se zambulló en el mar de cabeza. Lo recibió el mar. El mar lo recibe, pero con la túnica. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos, tirando de la red con los peces. Así que bajaron a tierra, atención con eso, pisan la eternidad, encallan la barca, que significa la iglesia. Pero ¿qué había dicho antes? Eran tantos los peces, dice, que no se rompió, a pesar de que eran tantos, la red no se rompió. Representa la infalibilidad de la iglesia, que no va a fallar en fe y moral. No se rompe. Aunque parezca que se va a romper, no se rompe. Así que bajaron a tierra. ¿Qué vieron? Vieron unas... Se empezaron a mirar, miraron a Jesús. Miraron ahí, al lado de Jesús, un asadito argentino. ¿Qué vieron? Vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ella en la parrilla. No, pez asado, ¿verdad? Está el pez, está la parrilla y la brasa. Miren los detalles. La brasa. Fíjense en los detallecitos, ¿verdad? ¿Qué significa la brasa? No, ¿qué significa el pez? Cristo, ¿verdad? Eso sabemos. Cristo representa, el pez representa a Cristo. De hecho, los primeros cristianos dibujaban el pez, porque la palabra Christos empieza con la misma letra que pez. Entonces, eso es una forma de usar también una señal que tenían los cristianos, ¿verdad? ¿Qué representa entonces a Cristo? ¿Qué representa la brasa? El amor. ¿Y qué quiere decir que el pez esté sobre las brasas? La pasión de Cristo. Cristo está padeciendo el pez por amor. Lo abraza el amor, lo consume el amor. Y pan también representa la Eucaristía. Cristo, Eucaristía. El pez, Cristo, pero el pan, la Eucaristía, donde va a permanecer como banquete, porque el pan está ahí y el banquete está al lado. También representa el pan lo que tapa una realidad sustancial, porque si ustedes, ¿cómo van a comer el pez? El pez lo pueden poner dentro del pan, tipo sándwich, y entonces la realidad está escondida en las apariencias de pan. Parece pan, pero se comen a Cristo. ¿Ven? Todo lindo esa simbología bellísima de los padres de la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Traed de los peces que han pescado ahora. Traigan de los peces. ¿Subió quién? ¿Quién va a subir a buscar a la barca que los peces? ¿Quién es el dueño de la barca, el timonero? ¿Quién es el jefe? Pedro. Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra. Él trae las almas, él tiene la responsabilidad. Confirma a tus hermanos en la fe. Llena de 153 peces grandes, sino la grandeza de los peces significa las obras de caridad de cada uno de esos peces. Son las almas. Se salvaron porque estaban a la derecha y estuvieron en la iglesia, dentro de la red. Ahora son grandes, llenos de buenas obras. ¿Y por qué 153? Dice San Jerónimo, otro de los que comenta esto, San Jerónimo, siglo IV, en el 300 y algo, hacía muy poquito que el Señor se había, estaba en la, casi en los orígenes. Él dice que en Galilea se estaban registradas 153 especies diversas de peces, no de cantidad de peces en el agua, especies diversas, una trucha, un salmón, una carpa, un no sé qué. 153 detectadas. ¿Qué significa? Y eso sabían los pescadores, Pedro y todos sabían la cantidad de especies. Era conocido. Y lo contaron y dijeron, maestro, se tomaron el trabajo de contarlo. 153, maestro, y todos gordos y grandes. Representa la totalidad de los hombres en todo el mundo, de toda especie. Especie, raza, pueblo y nación, de toda condición que se salvarán. Todo, la catolicidad de la iglesia, la catolicidad que significa la universalidad de la iglesia. Y con ser tantos, dice, no se rompió la red, la infalibilidad. Jesús le dijo, venid y comed el banquete eterno que Dios tiene preparado, ¿verdad? Vengan y coman. Mi alimento es Cristo. Ninguno de los discípulos empezaron a comer mirándole, mirando, contento, con un corazón lleno de gozo. Mientras está Jesús ahí, no le tenemos miedo a nada. Que vengan los romanos, que vengan a... ¡Hey! ¿Quién quiere venir a pelear acá? Pero se sale Jesús y temblaban las patitas, ¿verdad? Pero se sentían acompañados, queridos, amados. Este es Dios, Hijo de Dios, el Mesías. Es igual al Padre. Pero distinto, porque es otra persona, pero es igual, es Dios, hombre. Venid y comed un poco. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, porque ya, cada pregunta tenía que pensarla muy bien, ¿verdad? El Señor los miraba como diciendo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Bueno, era evidente que era el Señor. Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio. E igualmente el pez. Él sirve. Él lavó los pies. Ahora sirve. Él es el sirviente. Es el que da de comer a los apóstoles. Con su cuerpo y su sangre. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitado entre los muertos. Cuando hubieron comido, dijo Jesús, estaban todos ahí, bueno, ya está. Dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, sí Señor, sí, tú sabes que te amo. Bien determinante. Apacienta mis corderos. Simón, sí Señor, hijo de Juan, ¿me amas? Wow, acá hay algo ya. Señor, no me hagas trampas, que ya... Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta ahora mis ovejas, corderos y ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció, ahí está, ya sabía por dónde iba Jesús. De que por tercera vez le preguntase, porque tres veces le negó y tres veces le confirmó en el amor. ¿Cómo se repara el pecado? Con amor. con el amor. Tres negaciones, tres actos de amor. Pero tan sutil y tan delicado el Señor, que en esa respuesta le sigue dando las ovejas y los cabritos, los corderos. Tú sabes, Señor, tú sabes que te amo, lo sabes todo. Dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Por qué ovejas y corderos? Dicen los padres de la iglesia. Por oveja debe entenderse que Él apacienta a todas las personas, a todos los laicos del mundo, todos los fieles laicos. Y con el cordero se representa la jerarquía. También el Papa es cabeza de toda la jerarquía, es decir, sacerdotes, obispos. Entonces los corderos serían las autoridades de la jerarquía eclesiástica y las ovejitas todo el resto del pueblo fiel. En verdad te digo, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Lo van a matar. Él, de hecho, quería escapar de Roma. Pero porque creía que eso era lo mejor, no por miedo, Otro te llevará donde tú no quieras. Y dice San Juan, que está escribiendo San Juan. Y San Juan dice, esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. La aclara San Juan. Por eso te llevarán a donde no quieras. Será tu premio. Wow, ¿mi premio será la muerte? Sí. No, no será la muerte. El premio es la vida eterna. La muerte es la transición, es el pasaje. Todos tienen que morir, pero tú morirás de una manera excelente. Y todos, les concedo morir grandemente. A morir simplemente, como cualquier cosa que se le terminó la pila, a morir grandemente, prefiero la grandeza. Después, le digo lo de Pedro. Pedro estaba en Roma y se... Sobre todo hubo varias persecuciones, pero la más fuerte fue la de Nerón, que obligó a los cristianos a Pedro, vete, nos están exterminando, tú eres la cabeza, tienes que confirmar a tus hermanos, tienes que irte. Y él creyó que debía hacer eso, y se iba escapando solo, para no levantar sospecha, por la vía Apia, que todavía se conserva y es muy lindo caminar por ella. Yendo por la vía Apia, hay un camino de piedra construido por los romanos, ancha, hermosa, la misma que hasta ahora, y cuando va saliendo, ve a Jesús que viene con la cruz a cuesta. ¡Wow! Se le apareció que se iba para Roma Jesús. ¿Quo vadis? ¿Dónde vas, maestro? Y se desapareció y entendió que debía volverse. Y se volvió y ahí murió mártir. Irás a donde no quieras. Y ahí se levantó una iglesita. Y hay unas huellas también en la piedra misma, hermosas huellas, que dice la tradición, que ahí se apareció Jesús y dejó marcada con su pie, igual que en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Su marca. Y luego le dijo, sígueme. ¿A dónde? A la muerte, obvio. Sígueme. Y Pedro se dio vuelta a Jesús y empezó a caminar. Y Pedro lo sigue. Se volvió Pedro, se dio vuelta, y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús. Fíjense, el amor no puede separarse del amado. O sea, no puede separarlo, Juan. No lo vas a separar. El que en la cena, dice San Juan, esto lo escribe él, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Viéndolo pues, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Un gesto muy feo de Pedro. Miren, son las columnas de la iglesia, son santos, son súper santos los apóstoles, con las miserias incluidas. Eso nos anima a nosotros también. Qué feo que diga así. ¿Y este qué, Jesús? Como diciendo, esto es entre tú y yo. Y mirá, se coló este hombre. Jesús le dijo, si yo quisiese que este permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. ¡Wow! ¡Qué corrección, Dios mío! ¿Por qué tan duro Jesús? Porque había celos ahí. Celos. Está feo eso, Pedro. No aprendes. Tú sígueme. Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría. Mas no dijo Jesús que no moriría, sino, si yo quisiese que éste permaneciese hasta que venga a ti, que eso es lo que, ¿no? Y no sé a dónde fueron. No sigue. ¿A dónde habrán ido? ¿Qué pasó? Con Juan y Pedro, la fe y la caridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A dónde van? Sígueme, ¿a dónde? Yo le doy esa interpretación también un poquito. Yo quiero interpretar, porque no hay otro modo de interpretar, que había una pequeña rivalidad afectiva entre Pedro y Juan, porque de verdad era el discípulo amado, y Juan lo pone ahí, lo pone, le gusta decirlo. ¿Qué va a hacer? Es un defecto de Juan también. Lo habrá dicho a Pedro 20 veces, yo soy el discípulo amado, yo soy no sé, el otro, y yo lo traicioné, ¿verdad? Sí. Pero yo me imagino peleas, pero de alguna manera, yo lo exagero un poquito, pero de fondo hay algo. Y a mí me da consuelo, porque digo, bendito sea Dios, son humanos, ¿no? Y Dios los amó, y están, son columna de la iglesia, Dios mío, la santidad de los apóstoles, cuando ya vino el Espíritu Santo, hizo toda su obra en ellos. Y entonces yo me lo imagino, Pedro se da vuelta, porque Juan va, dice, Juan diciendo, Señor, te olvidaste quién es tu discípulo amado, ¿no? Y va, él va, él va, es chiquito, tiene 16, 17, 16, ahí más o menos. A ver, no, cuando Cristo lo llamó 16 más 3, 19 años tiene. 19 años, es jovencito, es un bebé, por si alguno tiene esa edad. Y se iba también, y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba a Jesús, y el que en la cena, dice, lo escribe San Juan, para los que están leyendo el Evangelio, ¿verdad? Y el que en la cena se había recostado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién eres el discípulo? ¿Quién es el que te va a traicionar? Todo lo cuenta acá él. Viendo pues, Pedro dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? Feo. Por eso Jesús le corrige fuerte. Déjalo. Déjalo. Si yo quiero que permanezca conmigo hasta el fin del mundo, acá en la tierra, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Te vas a poner mal por eso? Yo hago lo que quiero, Pedro. ¿No se da cuenta Pedro que es el jefe de Dios mío? Cuando uno tiene, si uno pensara las cosas que Dios le ha dado y cómo le ama, no estaría viendo a los demás, porque estaría gozoso de lo que Dios le ha dado a él. El que mira a los demás es porque no ha reconocido aún la bondad que Dios le tiene. No ha sabido cuánto le ama Dios a él. Por eso mira de reojo a los demás y quisiera tener lo que los otros tienen, porque no ha acabado de darse cuenta la misión que él tiene. Cada uno tiene una misión única en la vida. Bueno, no sé, quédense comiendo ahí, viendo cómo comen, ahí en la playa. Vayan al punto de partida cuando están los apóstoles hablando en la orilla antes de subir a la barca. Quédense en la barca. Ahí tienen mucho. Esto se puede dividir tal vez en 6, 7, 10, 10 contemplaciones. Porque es muy largo y muy, muy hermoso. Espero que puedan sacar todo el fruto que Dios quiere que saquen.